Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Escucharemos la palabra, el mensaje del Alamuén María Nahuel desde Bariloche, madre de la primer machi del Puel Mapu, Betiana Coluán Nahuel, hoy presa política mapuche. Y la palabra, el testimonio de Florencia Melo, recientemente liberada. ¿Cuál es el rol de machi? ¿Por qué es tan importante el retorno al regüe, el espacio ceremonial de nuestra Alamuén? Bueno, Marimari Compuqueche, Marimari Pulamuen Somó, Pichiqueche Somó, Pichiqueche Huentru. Marimari Pu Anay. Bueno, tenemos esta tarde, contamos con la presencia de Epu Somó, la Lamuen María Nahuel, Ñuque de la primer machi del Puel Mapu después de muchos, muchos años en este territorio. Y la acompaña la Lamuen Flor Melo, que ha sido una presa política mapuche liberada hace muy poquito. Estuvo, ¿cuántos días, Lamuen? 21 días presa en la PCA. La pasearon por Ezeiza, la trajeron, estuvieron en huelga de hambre. Y bueno, les agradecemos un montón la presencia. Están, como imaginarán, con una cantidad de trabajo y de cuestiones que resolver constantemente. Entonces, para nosotros es muy importante la presencia de ellas aquí. Realmente esperaba más gente que viniera, pero bueno, ojalá se arrimen o estén escuchando. Me gustaría primero darle la palabra a la Lamuén María y que ella nos pueda contar lo que quiera de lo que fue el proceso de la Lamuén Machi Betty. Es importante saber por qué necesitamos que la Lamuén vuelva al regüe, por qué ese regüe está comunicado, nos involucra a todo el pueblo mapuche. ¿Y cómo fue para usted, Lamuén, como madre, llevar ese proceso adelante, ¿no? Que no ha sido, imagino, nada fácil. Así que bueno, Rumé Mañum, Lamuén, y aquí nos quedamos con su palabra. Bueno, Mari Mari Compuche. Bueno, ahí ya me presentó la Lamuén. Sí, le voy a contar un poco nomás el tema como fue de la Machi. Muchos medios sale que la Machi soñó, por eso se fue al Mascardi. No, no es así. Hacen como 23 años, vino acá a este lugar, a Bariloche, de Willumapu, la Machi Teresa. Fue la primer Machi que yo tengo sentido que haya venido acá, en este lugar, de Argentina, como dice el Estado. Y de ahí se hizo una ceremonia en las partes de Mascardi, en la comunidad Willitray. Bueno, la Machi vino a hacer Huñón Chupantu. Y cuando ella estaba trabajando, salió en su fuerza, en los Nehuén, que no sé en cuánto tiempo más iba a levantar una machi en ese lugar, en el Mascardi. Si bien ya había una machi antes, que la habían matado parte del Estado, está la parte del Huincul, como decimos nosotros, en el cerro, la mataron, como decimos, los Huinca, la despedazaron, está cortada, porque en ese momento también explicaba a la machi. Y bueno, de ahí también se habló que se iba a levantar una machi. Yo era mi primer ceremonia que participaba, era muy joven. Fui guiada un poco por mi abuela. Y mi abuela me habló de una riqueza que yo no entendía, porque siempre fuimos muy pobres, muy pobres. Y bueno, a lo largo del tiempo fui entendiendo de qué riqueza me hablaba mi abuela. Y también conjunto con la Machi Teresa Ñen, que hoy no está, ya ha partido de esta Mapu. Y bueno, nunca pensé que yo iba a ser la ñuque de esa machi que se iba a levantar, porque habíamos muchas namuene. En ese entonces yo tenía mi hija, tenía 4 varones, y mi hija, que tenía 3 años, Joana, que es la mayor, tengo 2 hijas, y de ahí después sigue Betiana a Yelén. Mucho tiempo después, bueno, ella nació, y la machi esta siguió viniendo, y me iba siempre a mi ruca, y de ahí, bueno, ella dijo que la primer machi iba a ser ella. Tenía más o menos 2 años cuando ella volvió de vuelta y la vio, y de ahí ya empezó no el proceso, sino algo muy nuevo para mí. Nuevo que no recién, porque yo había participado al primer Buñón Tripantu de una machi, que es bastante fuerte participar en una ceremonia y no tener como uno, como mapuche, el conocimiento de participar, de ver una machi. Y en ese momento estuve bastante, como para entender, bastante tiempo pensando. No tomé una responsabilidad enseguida, porque era muy grande el proceso y me costó mucho para llegar a entender que tenía que acompañar, buscar ayuda. Porque también quiero que sepan que una machi no se levanta sola. No porque una machi ande o tenga idea que tiene un trabajo de machi, no se levanta sola. Una machi necesita la preparación de otro machi. Y de eso hay que buscar, uno tiene que salir a buscar ayuda a otro lugar. Bueno, acá ahora tenemos nuestra primer machi, así que hay ayuda acá. Pero bueno, a mí me tocó ir buscar a Gulumapu, a Chile, ayuda para poder levantar a mi machi. Ella lo tenía cuando la atendió el primer machi, que vino también después, el machi Cristóbal, el que levantó a mi machi. Ella tenía como 7 años cuando él la vio. Y de ahí fue un largo proceso, porque no tomé tampoco responsabilidad, me costó mucho. Ya cuando ella cumplió 9, 8 años, ya empezó a... En realidad ella empezó de muy chiquita el proceso de machi. Pero bueno, lamentablemente hoy, ahora estaba viendo acá a Milamuén y a ustedes, qué increíble las cosas, ¿no? Nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros mayores. Si bien yo soy la ñuque de la machi y no sé el mapuzungún. Entonces no me da bronca, sino que me da tristeza. Porque la machi habla el mapuzungún, más cuando ella trabaja, habla el mapuzungún. Y yo no puedo aprender yo, siendo mapuche. ¿Por qué? Porque, bueno, ha pasado mucha historia el pueblo mapuche. Yo tengo 55 años y también sufrí la represión de chiquita mucho tiempo, y la sigo sufriendo. Sigo arrastrando la discriminación del Estado. Yo sé que hay gente que no es mapuche, mucha gente buena, porque a mí me tocó conocer mucha gente buena. Fui muy querida, trabajé toda mi vida. Fui muy querida con mis patrones. Y bueno, por eso entonces que demoré yo para poder entender el tema de la machi, porque era mucho lo que yo había pasado en mi niñez. Nunca negué que era mapuche, porque siempre lo tuve bien presente. Y fue un largo proceso y no es fácil. No es fácil levantar a una machi. Una machi uno no lo levanta solo. Tiene que ser parte del pueblo mapuche. Y del pueblo no mapuche también, porque de afuera también colabora gente que no es mapuche. Y colaboró con nuestra machi. Así que se tuvo que ir un tiempo largo a Gulumapu, a Chile, para internarse y estar con el machi que la levantó. Así que le tocó la peor levantarse, más que todo por todo lo que hemos pasado. Sufrimos la muerte de Rafita Yen, que le tocó en el transcurso de levantar su ceremonia. Y bueno, es un largo camino que hemos tenido que pasar con mucha... Siempre fuimos perseguidos, si bien el Estado sabía que ella iba a ser machi, porque de muy chiquita ella fue perseguida. A los 13 años la detuvieron, estuvo en un calabozo, la esposaron, la maltrataron. Así que no es nuevo para mí que maltraten a mi familia, a mi machi, a mis pichi, a mi lonco, a todo lo que tiene que ver, y no solamente estoy hablando de mi machi, sino del pueblo mapuche. Del pueblo mapuche que ha sufrido, que ha sido perseguido, asesinado, rastrado a los museos, nuestras machi, nuestros loncos, nuestra piyancusi. Hay mucha gente, Rafita Nahuel, no ha sido el primer muerto. Atrás de eso van mucho, adelante. Entonces, la verdad que el pueblo mapuche hemos sufrido mucha, mucha represión. Y hoy seguimos sufriendo al levantar a nuestra machi, a ver que hoy nuestra machi no está en su rehue. Nuestra machi tiene que estar junto a su rehue. Ella tiene una conexión con el rehue. Y con toda su gente que ya estaba rodeada. Lamentable, hoy día seguimos viendo, yo me tocó cuando mataron a Rafita. Fui invitada a Buenos Aires, de ahí me llevaron, fuimos a los museos porque quisimos ir. Y la verdad que mucha tristeza, y ahí vuelvo de vuelta a vivir lo que vivió mi antepasado y lo que está viviendo mi machi. Porque al entrar en un museo y ver los rehues de una machi en un museo, la verdad que por eso digo, no somos los primeros ni la primer machi que sufre toda esta represión, que ha sido alejada de su rehue. Entonces ahora tenemos que hacer esfuerzos para volver a su rehue, para que ya no nos despojen más de nuestro territorio. Siempre digo, yo no necesito un reconocimiento del Estado, porque somos un pueblo persistente al Estado, y siempre estuvimos tierra, como dice el Winca, siempre estuvimos mapu. Nada más que lo rinconaron en distintos lugares. Rafita era uno de esos, rinconado en una villa, en un barrio alto, con todo lo que se suma en la ciudad, el alcohol, la droga. A Rafita le quitaron un sueño también. A Rafita le quitaron de estar en su lugar, de criar su cahuel, conejo quería criar, gallina, llevar a su hermano para que no se contamine la ciudad. Y la comunidad nuestra, mucho tiempo de que estuvimos ahí, se embocaron también mis jóvenes, mis conas que hoy están dispersos, mi guaychafe, mi machi, de recibir la muene nuestro que estaban perdidos. Cuando muchas veces también lo digo eso porque he escuchado que dicen ahí están los mapuches, borrachos, drogados, atorrantes, ¿no? Y no hemos sacado mucho la muene, pero hemos podido ayudar a nuestra propia gente de que salga de ese lugar de a donde lo han rinconado. Lamentablemente, el pueblo mapuche sigue sufriendo hoy. El pueblo mapuche ha sufrido mucha represión. Yo acá estoy con mi lamuén. Y ellos estuvieron presa, y mi machi también. Yo también estuve presa cuando tenía 12 años. Nunca supe por qué. Yo creo que estuve detenida como 3 meses. Me llamaban, que yo la entiendo, al juez. Y me pegaban. Porque yo siempre fui muy soberbia. Y estando mi papá ahí, nunca me voy a olvidar de ese hombre grandote que se levantaba y me pegaba. Y me mandaban de vuelta a encerrar en 4 paredes y una ventana chiquita. Entonces, yo lo tomo eso como algo que uno es la lucha. A mí me pasó de muy chica, a mi lamuén, a mi machi le pasó ahora. Pero también lo entiendo que es un proceso, que creo que estamos destinados a, no tendría que hacer así, tendríamos que ser libres, tendríamos que caminar libre por nuestra mapu, nuestra machi tendría que caminar libre por su rehue, todos los piches hoy están enfermos, tristes, porque no están en su lugar. Hay 2 de los piches y uno más que ellos, que todas las noches antes se acuesta le pregunta a su mamá qué hace ahí. Él quiere volver a su ruca. pensar que tenemos mucha gente mapuche y no mapuche que ha llegado con mucho regalo para los piches. Pero yo siempre digo, eso se agradece, pero ellos están acostumbrados a otro, a correr, a subir a los árboles, a jugar al palín, el juego que tenemos nosotros, el palín. Reconocer las plantas, hacer otras cosas. Y hoy la han encerrado junto a su ñuque en un lugar sin entender qué puede estar pasando. Y día a día escucho a cada uno de ellos. Por ahí uno lo escucha en un juego, que ellos lo tienen como juego, y comparten. Dicen, bueno, el otro día escuchaba uno de mis pichi, Lemu, le conversaban a la Amén, le dice, la Amén, yo estamos ahí en esa ruca, no es mi ruca. Viste que a mi mamá la atajó la policía, y dice, y yo ahora voy a volver a mi ruca, la policía me va a llevar de vuelta a mi ruca. Ya no tiene nada. Ya no tiene ruca. Ya no tiene dónde correr. Ahora están encerrados porque no son libres. No solamente están presa la machi, la lamuen, sino los pichi también están presos. Porque le han sacado todo. Lo más que ellos han tenido, su más gran tesoro, es la libertad de nuestra mapu, de poder estar en el rehue, de poder subir al Wincool, de poder hacer su vida. Y hoy no la pueden hacer. Así que hoy ellos están presos junto a su ñuque. Y mi machi también está presa junto a sus piches. Así que ojalá que un día el pueblo mapuche, quizás yo no lo vea, o quizás sí, sea libre. Que ya no seamos más perseguidos. Que nos devuelva a nuestro territorio. Que nos devuelvan nuestra mapu para nuestro piche. Que devuelvan el rehue de mi machi. Que respeten a las autoridades y que se vayan levantando. Que no haya más persecución. Que no los maten más por la espalda. Porque eso es lo que hace el Estado. A Rafita Nahuel lo mataron por la espalda. A Elías Garay también lo mataron. Entonces, ojalá que un día nuestra mapu sea libre. Ojalá que aquellas autoridades que se levanten puedan estar bien, que no sean perseguidas. Una machi atiende a gente mapuche y no mapuche, ustedes seguro que lo deben saber. No hace diferencia, porque no la mandaron a ella para hacer diferencia. Ella tiene que atender nomás y ayudar todo lo que pueda. Y hoy nuestra machi no puede hacer eso. Nuestra machi está despojada de su rehue. Lo más importante que todo es el rehue de la machi. Es su mapu, es su tierra, es su conexión que ella tiene ahí. Es la fuerza. Es lo que mucho tiempo nos costó para que ella pueda levantar su rehue. No fue fácil de que ella se levante. Porque uno también cuando lleva ella muy chiquita a que la levante el machi, uno tiene que pagar, tiene que también sacrificarse para que eso sea un buen trabajo y una buena preparación para una machi. Entonces nosotros, si bien somos una familia numerosa, nos costó mucho porque teníamos que viajar todo al otro lado. A la ceremonia, ir a ver a nuestra machi, aprender también. Y hoy no tenemos nada, nos han quitado todo. Ya hoy mis pichis no tienen ruca, no tienen a dónde correr. Nuestra machi no tiene su rehue. Más que todo, su rehue. Nosotros pedimos que, seguro que en estos momentos o más adelante se va a ir viendo cómo se puede hacer y también, bueno, ya que están, pedirle acompañamiento para que acompañen, de entregar una nota, de sacar, de pedir, como usted hoy los vi acá y como vuelvo a decir, no siento bronca, sino siento tristeza, porque digo yo, yo como ñuque de una machi, no sé el mapuzungún. Sí tengo muchas cosas que no van con eso, pero sí tengo. Tengo fuerza, sé que soy mapuche, sé que tengo que luchar. Sé que tengo que luchar y daría hasta la vida para que le entreguen el regua a mi machi. Pero no creo que si yo entregando mi vida le devuelvan, ojalá le devolvieran el regua a mi machi. Ojalá mis piches sean libres, pero no son libres. Están encerrados junto a su ñuque, extrañando su lugar, extrañando su ruca. No tienen nada. Nos despojaron de todo. Los sacaron como animales. Cuando decía el ministro de Seguridad que no hubo maltrato, sí hubo maltrato. A los piches, a nuestra macha, a nuestro lamuene. Y una persecución que pasó hace mucho tiempo. Entonces hoy seguimos viviendo el pasado. Y no se termina. Ojalá, como siempre digo, mi pueblo, el pueblo mapuche, sea libre. Libre de expresarse, libre de estar con su ceremonia, con su machi, con su lonco, pillancuse. Ojalá algún día nos devuelvan un poco de lo que le han robado. Porque dice que nosotros somos los ladrones. Nosotros no somos ladrones. Somos parte de esta mapu. Nuestros antepasados recorrieron de lugar a lugar, de esquina a esquina. Andaban mucho tiempo para llegar a un lugar, a otro. Entonces nosotros, como mapuche, tenemos el entendimiento. Yo, por donde hubieron mi antepasado, yo tengo mi kimun, mi fuerza. Y no le robamos el territorio a nadie tampoco. Para poder llegar a ese territorio también se hizo un trabajo. El trabajo que nosotros tuvimos que hacer es conectarnos con los nehuenes del lugar. A ellos sí le pedimos permiso. A ellos sí le debemos todo lo que uno por ahí tiene que hacer para que nos acepten en ese lugar. Hicimos todo ese trabajo, el trabajo mapuche. No el trabajo huinca, porque no fuimos enseguida a decir a parque. Como parque dice que la tierra es de ellos. No es de ellos la tierra. La tierra es mapuche. Y no estoy de desacuerdo con la gente que ha venido, pero la gente que está con un buen corazón. Porque está la otra gente que solamente nos quiere matar. Los quieren despojar de nuestro territorio. No nos quieren dejar libre. Nosotros somos un pueblo y somos parte de ahí, del Huincul. No somos terroristas tampoco. Mi gente no era terrorista. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no tenemos, ojalá, podemos haber tenido armas para poder luchar, como lo hacen los guerrilleros, como lo han hecho el pueblo vasco, que estamos como medio así también ligados, porque han tenido una misma lucha, han luchado mucho, han sufrido, nos han matado. Nosotros también. Pero nosotros nunca tuvimos la lucha, la pelea de armas. Y la verdad es que, bueno, de tanto trabajo que nos costó a la familia de levantar nuestra machi, hoy nuestra machi está encerrada y no puede ejercer su trabajo. No puede atender a nadie. No puede darle la buena a sus pacientes. No puede hacer nada. Porque está encerrada en ese lugar que no tiene conexión con ella. Su lugar es el Huincul. Ahí tiene su lugar. Y nuestros piches tienen su lugar ahí. Nosotros no somos de ahora. Yo soy Mariana Huel y mi antepasado luchó mucho. Tuvieron que hacer... Ellos hicieron una gran pelea para que yo hoy esté acá. Porque también se peleó antes. Siempre se tuvo que pelear con el Estado que nos vino a invadir, que nos sacó la mejor tierra. Quizá ustedes que están hoy acá tienen su lugar, pero no creo que tengan las mejores tierras tampoco. porque así pasa. Lo que tiene la tierra buena son, bueno, sacando de Benetton, todo aquello, Diego Fruto que nos sacó del lugar, quiere la tierra para negociar, pero para negociar con los más ricos, con aquellos que tienen plata, los que vienen a destruir a nuestra Mapu. Así que bueno, agradezco porque me hayan escuchado. Una vez más pido que nos devuelvan el regüe, que devuelvan la Mapu de mi machi, de mi piche, y que, no, que podamos ser libres. Eso es lo que queremos, ser libre nuestra Mapu. Y no somos terroristas. Solo queremos vivir como mapuche y que nuestra machi se siga preparando. Tenemos una machi que es joven, que tiene mucha fuerza, pero ahora está encerrada en cuatro paredes. No queremos más persecución. No queremos más que nos carcelen. No queremos más que lo maten por la espalda. No queremos más que maltraten a nuestros piches. Ya van dos veces que maltratan a nuestro pichi. Los mayores que hoy tienen 9, 8, aquella vez que fuimos despojados también, que nos sacaron, también sufrieron mucha violencia. Ellos hoy lamentablemente tienen que estar preparados para correr para la montaña, para el Huincul, para ver quién le va a pegar, quién lo va a maltratar. Esos pichis que salieron corriendo, que los tuvimos que ir a buscar después, eran chiquitos, el más chiquito tenía 6 años. 6 años tenía. Y el otro día ese que tenía 6 años estaba conmigo cuando fueron a hacerme el allanamiento a mi ruca, a mi casa. Una vez más le tenía que estar explicando que yo iba a estar tranquila, que él esté tranquilo, que no nos iban a pegar, que, bueno, yo abrí la cortina, él estaba acostado ahí, ya estaban apuntándolo, entraban las luces esas que no sé qué. Entonces él decía, mi ojo, empezó a gritar sus ojos y... Pero así estamos. Hoy nuestros piches están preparados para una guerra, digamos, para una lucha. No sé cuándo se irá a terminar esa lucha, que un pichi se levante libre y que no tenga que estar pensando que en cualquier momento lo van a venir a despojar de su tierra, que van a maltratar a su gente, a su mamá, a su papá, a su hermano. Eso es la preparación que tiene nuestro pichi hoy, lamentablemente. No le queda otra que prepararse para disparar, porque ellos no tienen fuerza de nada. Eso es lo que tuvieron que pasar ellos ahora, los que quedaron con la adolescente, que salieron así corriendo. Y la verdad que yo no le puedo decir a mi nieto no haga eso, porque es lamentable así. En cualquier momento nos pueden ir de vuelta a sacar, de vuelta pueden querer llevar a sus ñuques a otro lugar detenido. Ellos cuando escuchan que va a venir algo, va a haber algo ahí donde ellos están, también se preparan. Y están pensando en esto. Y es lamentable. Es muy lamentable que uno como mapuche y dueño de esta Mapu, de distintos territorios, hoy tengamos que estar padeciendo el despojo. Que los maltraten, que los encarcelen, que los maten por la espalda. Que nuestra machi esté detenida. Pero bueno, yo sé que soy muy fuerte. Sé que tengo que seguir luchando junto a mi gente. Peleando si tengo que pelear. No me voy a quedar callada, nunca me quedé callada. Y nunca fui mantenida por el Estado también, como muchos dicen. Siempre trabajé, toda mi vida, de los 11 años trabajé. A los 13 ya trabajaba también en un hotel de ayudante de cocina. No sabía leer ni escribir, pero toda mi vida trabajé. Después, mucho tiempo después, vinieron a la protección a los menores. pero yo no tuve la protección. Así que bueno, y tampoco está la protección porque para el niño mapuche no hay protección. Allá nos ha acercado gente a decir, bueno, ¿qué están pasando los niños? ¿Cómo están? Derecho humano, derecho al niño, todo, no. No le importa. ¿Qué le está pasando a ellos? Nada. Ni a la jueza, ni a la fiscal, a nadie. Lo tienen ahí, bueno, que se queden ahí, dicen. Van a estar con mucho tiempo más. Nos avisaron los abogados. La Machi detenida, las Lamuene detenida. Y los Pichi también. Así que hoy ni los Pichi son libres. Ni ellos. Ni ellos tienen libertad de elegir. Estaban yendo a la escuela al Mascardi. No van a la escuela. No hacen nada. Solo sufren junto a su ñuque. Eso es lo que pasa hoy de un niño mapuche. Y lamentablemente no es de acá nomás. Hay distintos pueblos también que sufren la represión. También en Gulumapu, nuestra gente también sufre la represión. En distintos lados, aquel que es un pueblo de distintas eras de... sufre. Las mujeres, los niños. Yo siempre digo, bueno, hay que tener todo presente porque no somos los únicos, ni los primeros que hemos sufrido esta represión. Ojalá toda aquella gente que sufre quede despojada de su tierra, de su manera de ser, de su creencia, de sus autoridades. Ojalá un día puedan ser libres. Y hablando así, distintos pueblos, de distinta lucha, de distintos lugares, que tienen distinta manera de levantarse, las autoridades, de hacer su ceremonia, y no son libres. Seguimos siendo presas, seguimos siendo perseguidos, y en distintos lados también hay muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres perseguidos, presos, desaparecidos. En una guerra estuvieron también. Pero ahí no se acuerda el Estado. La guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas mandaron a pelear muchos jóvenes de la línea sur. A muchos de ellos los conocía. A muchos. En Pargatita lo mandaban. Y hoy el Estado nos sigue persiguiendo cuando llevó a nuestros jóvenes a una guerra que perdieron. Entonces no es solamente la persecución de una machi, de un territorio. Han mandado a nuestra gente a pelear en una guerra. Y no volvieron nunca. Los dejaron por allá, los mataron. Mi marido pisó Malvina. Fue a descargar las bombas. Él hizo el servicio en Río Gallego. Y uno está reconocido. También tengo parte de eso, de esa guerra. Y tengo muchos conocidos, mapuche, que murieron en esa guerra. Que fueron a pelear una guerra que se perdió, una guerra que no era nuestra. Entonces hay muchas cosas que es lamentable que hoy tenemos que pasar. No entregar el rehue de nuestra machi, maltratar a nuestros pichi, a nuestros loncos, a nuestra machil. Acá está la machil también, que digamos de manera de decir, alumna de la machi, junto a mi lamencito ahí que está también, que ha sufrido, a mi pichi que está ahí. Por eso digo, no sé cuándo se va a terminar. No solamente los pichi, es la guerra de Malvina también. No quiero olvidarme de ello porque hay mucho que yo conozco. Y re mapuche. Y por ahí algunas cosas las rescaté de mi marido. Decía, llegaban en Pargatita. Y como escondidito, porque así era la gente de campo. Sin entender, nuestros jóvenes estaban ahí. Y los mandaron a una guerra que perdieron. Los mandaron a una guerra que no entendían. Los sacaron de sus casas, de sus rucas. Los mandaron a pelear. Y después nos dicen a nosotros terroristas, que no tenemos valores, que somos delincuentes, que somos borrachos, que somos drogados. Así dicen de Huincul. Y parte de Huincul es mí, los que yo parí. Son parte mío, yo los parí. Yo puedo hablar de ellos. Y también de todas las demás gente que han estado aquí, que están ahí. no son delincuentes, son mapuche y no los dejan hacer. Tienen que andar hoy dispersos en distintos lugares, en el Huincul, arriba, porque son perseguidos. Y así pasó más de 100 años con nuestra gente y sigue pasando hoy. Le agradezco porque me hayan escuchado. Solo quiero que el pueblo mapuche sea libre y que devuelvan el regue de mi machi y que dejen crecer a todos los piches de distintos lugares que son pueblos originarios, que los dejen crecer, que los dejen vivir con su creencia, como dicen. Que no los persigan más, que no los maltraten, que nos respeten. Nosotros no le vinimos a robar nada a nadie. Somos parte de este lugar, de distintos lugares. A nuestros mayores que hoy no están, los despojaron. Pero vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando para volver a nuestro territorio, que le devuelvan el regua a nuestra machi, porque no es solamente mi machi, es del pueblo mapuche. Así que ojalá que el pueblo mapuche también tenga conciencia y sepa que una machi es de todo el pueblo mapuche. Y esa vez, la primera vez que participé con la machi Teresa Ñen, en ese momento se pedía que se levante, que se despierte en la fuerza. Pero por ahí, lamentablemente, nuestro pueblo no sabe responder tampoco, no entiende. Si uno dice feley, es porque tiene que estar de acuerdo. Y por ahí lo han dicho, pero no. Hoy no están. Así que la machi no se levantó de un sueño. La machi nació con ese Nehuen. Es más, no le conté yo era que iba a ser machi. Pero nadie me pudo ayudar a acompañar a mí. Entonces, mi fuerza pasó a mi machi, que hoy es. Y hoy ella está levantada, pero con mucho sufrimiento. Así que, bueno, agradecerle. Y ojalá acompañen a nuestra lucha. Somos mapuche. Yo soy mapuche consciente. Soy una mujer que no es la primera vez que lucho, no es la primera vez que sufro. Tengo una niñez muy sufrida. Y eso me puso fuerte. Y eso va a pasar con nuestros pichihuel. No los van, no los descaen. A mí no me cayó nunca. Más fuerte me puse para poder luchar junto a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Soy la mayor de 3 hermanos. Entonces, cuando ellos piensan que a nosotros nos van a asustar, no lo asustan. Más fuerza nos dan para seguir luchando, para seguir pidiendo que nos devuelvan nuestra mapu, el regue de mi machi. Principal eso, el regue de mi machi. La mapu de nuestro pichi. Así que bueno, le agradezco y gracias, y bueno, ojalá sigan aprendiendo. Y no lo utilicen en contra, por favor. Lo tengo que decir, yo soy, no voy a decir de la espalda, se lo voy a decir de frente. Ojalá que aprenda, pero que lo utilicen bien. Que el día de mañana pasado no se enoje y no lo usen en contra nuestra. Así que mañú. Claro, pero están en otra ruca, porque ya no hay nada en el campo, en el Huincul. Le tiraron todo, no tenemos ruca, no hay nada. Eso es lo que le explicamos a los nenes. Ya hoy no tienen casa ellos, no tienen ruca. No, está todo, tiraron todo abajo. Llevaron toda la pertenencia a gendarmería. La tiraron al costado de la ruta, después la llevaron a gendarmería y la ruca, la casa, las tiraron. Supuestamente las casas estaban débiles, dicen. Por eso la tiraron. Pasó una gran nevada y ni una casa se cayó. Así que hoy, si tuviéramos que volver, que vamos a volver, no perdemos la esperanza, tenemos que estar en carpa. En carpa tienen que estar. Y si nos toca el invierno, bueno, obligado, estaremos en carpa. Porque la jueza no deja. La jueza Domínguez y la fiscal no dejan. Ni que vayan allá, ni que vayan a la escuela. Ellos iban a la escuela al Mascardi, a donde está ahora toda la policía, la federal, la prefectura, gendarmería. En escuela está. Van si los otros chicos que son parte del lugar y que son la misma familia que por ahí han denunciado que nos saquen, ellos iban. Yo pasé ahora cuando venía mirando, estaban ahí en escuela. Pero nuestros pichis no tienen nada. No pueden ir a la escuela, Por eso le decía, están encerrados junto a su ñuque, no. Y casa ya no tienen. Ya no hay nada. De ese lugar que lo sacaron, no tienen nada. Mañola, bueno, si la escuela sabía, pero no dijo, van a venir a... Sí, avisaron que se suspendía las clases nomás. Nada más que eso. Y después la Machi tiene mucha conexión con el Rehue. El Rehue y la Machi son uno solo. No pueden estar. Ella no puede, como decía la jueza, que el Rehue quede ahí y la Machi que venga cuando... cada tanto. No es así. Sin dañar a nadie ni hablar mal del Gauchito Gil y todos los que hay. No es así, porque ellos van, creo que a un año a hacerle que está bien, ellos tienen su creencia, no digo nada, no pie. Es como una... No es así como ellos son. La Machi tiene que estar con su Rehue. No puede estar sin su Rehue. Ella lo tiene que cuidar, tiene que hacer guipún, se hace la ceremonia, cura a su gente, si hay que hacerle gente mapuche y no mapuche, tienen que estar en el Rehue para que ella le haga ceremonia, si es una enfermedad muy grande que tiene. Mari Machil, Mari Piliancuché, Mari Ñen Machi, Mari Compuché. Bueno, mi nombre es Florencia Melo, soy oriunda de González Moreno, que es un pueblo que queda en provincia de Buenos Aires, ya en el límite con La Pampa. Soy pacienta de la Machi, Betiana Colguanahuel. Bueno, me encontraba en el territorio cuando pasa lo del desalojo, por eso es que terminamos varias de las Lamien que estábamos ahí en el territorio detenidas después de ser desalojadas. El martes 25 fue que fuimos liberadas las dos de las Lamien que estábamos todavía en la PCA, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. No sé por dónde empezar el relato desde la detención. Hace unos días, cuando una Lamien nos fue a entrevistar y a proponer que cada una cuente un poco cómo había vivido la situación, creo que era la primera vez en donde uno hace como una recapitulación de los lugares en donde pasábamos, porque fue como todo muy rápido. En pocos días después de estar detenidas ahí en Bariloche, en la PCA, nos llevaron supuestamente a declarar a Buenos Aires. Siempre sin que los abogados estén notificados primero, o sea, era como que hacían sus movidas y después recién se enteraban nuestros abogados y nosotras también de a dónde íbamos a ir realmente y a qué. Una es joven todavía y no ha vivido situaciones tan violentas o de mentira, de que se teja una historia y que se teja todo un entramado de terror, cuando en realidad uno no está haciendo nada malo, sino está recuperando su identidad, volviendo a recuperar la forma que tenían de vivir nuestros antiguos, de estar en territorio, de poder atendernos con la autoridad que para nuestro pueblo es quien nos puede ayudar tanto física como emocional y espiritualmente. Y creo que igual se volvieron a despertar varias de esas memorias que traemos en nuestra sangre, que traemos de nuestros antepasados. Que se quiera instalar el miedo, el terror, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Cuando nos llevan en un avión para Buenos Aires, nos sacaron a la madrugada de ahí de la PCA y no sabíamos ni a dónde íbamos. Fuimos 4 de las 7 detenidas que estábamos ahí, trasladadas a Buenos Aires, con esposas, como si fuéramos re peligrosas. Y ahí sí se sintió un poco como toda esa cuestión, como que algo se despertó en cada una de nosotras de lo que hemos escuchado que han pasado nuestros ancestros, que los han llevado así, sin saber a dónde ir, despojados de su territorio. Fueron tres lugares en donde estuvimos, pasando ahí una noche en cada lugar hasta que llegamos al penal de Ezeiza. Ahí nos encontramos con algunas personas que nos dieron un poco más de tranquilidad, como que, bueno, recibimos un poco más de claridad de lo que iba a pasar, que realmente íbamos a declarar ahí, que bueno, ya nuestros abogados estaban como más en comunicación con nosotras, y porque en realidad en todo momento pedíamos eso, lo primero que hacíamos cuando llegábamos a algún lugar era querer hablar con nuestros abogados para ver qué era lo que iba a pasar, y muchas veces no estaban notificados de los traslados que estaban haciendo. Una de las lamien, en uno de los traslados que íbamos esposadas hacia atrás, no nos podíamos agarrar de los asientos, así que iban re rápido, se terminó golpeando, terminó con varios golpes en el cuerpo, porque se cayó. Y bueno, y pasamos por un montón de requisas en todos los lugares donde estuvimos. Requisas tanto en lo físico como en lo psicológico también, por parte de psicólogos que nos hacían ahí preguntas. Y se sentía como eso, como todo el tiempo el avasallamiento hacia nuestros cuerpos. O sea, ¿quién era esa persona para decirnos que nos teníamos que sacar la ropa o que... es como después que uno lo vive y que lo recapitula, entra otra vez el enojo y esa bronca de que ¿quién es esa gente que te dice que tenés que estar en determinado lugar encerrado sin poder salir? No nos dejaban ni ir ni salir a hacer guilipún, nuestra ceremonia de todos los días. Así que era todo el tiempo ir guardando bastante bronca, porque en realidad, como decía María, uno quiere ser libre nada más. Quiere poder recuperar su cultura, poder desarrollar su espiritualidad, poder estar en un territorio acompañando a Pulamien o viviendo en territorio, pero tener esa libertad de estar donde uno tiene que estar, porque también llegamos a donde tenemos que estar. No es un capricho nuestro el estar en un territorio. Es un ordenamiento natural, ancestral, espiritual que tenemos, y que el Winca no lo entiende porque no lo vive así y no lo va a vivir así nunca, y va a ser constante la lucha contra eso, contra los pensamientos que son distintos. Bueno, no sé qué más, que no quiero igual el detalle así de los viajes, de los traslados, como que no me parece necesario, sino, bueno, esto que decía María, la importancia de que se entienda por qué la Machi tiene que volver a su rehue, que es un compromiso, una responsabilidad de todos, porque, como decía la Lamir María, una Machi no se levanta sola, necesita de nosotros, de nuestro acompañamiento, de nosotros como mapuche, y también que la gente que realmente entienda esta lucha, que también pueda sumar su fuerza, porque el Estado está continuamente poniendo trabas, y va a ser también con ese apoyo que se va a poder lograr que estemos un poco más tranquilos, que podamos desarrollarnos como corresponde en los territorios. Y bueno, nada, esa va a seguir siendo la lucha ahora, que la Machi pueda volver a su rehue. Feley Lamuen, bueno, este es el séptimo encuentro de Mapuzungún que tenemos aquí, pero debe ser el primer conversatorio que más duele, que más nos conmueve en lo personal, porque soy paciente de la Lamuen Machi, porque la conozco desde que es una niña, porque nos conocemos hace un montón de años con la Lamuen María, y sé que lo que dice es así, es verdad de su fuerza, pero también es verdad de su sufrimiento. Nos parece que ya sería hora de que la sociedad blanca evolucione, ¿no? Tanto misticismo, chamanismo, terapia alternativa, tanta cosa que hay, ¿no? Dando vueltas entre todos y todas, y sin embargo, muy rápido se pierde la empatía cuando se trata de pueblos originarios, de pobres o morochos. Y eso es lo que nosotros constantemente padecemos como pueblo mapuche. Es muy fuerte lo que atravesaron nuestras lamuén, y sin embargo, cuando conversás con ellas es, no importa ya a estas alturas, por más que nos quede la bronca y el dolor y la humillación en el cuerpo, lo que importa ahora es que se pueda retornar al territorio y que se pueda recuperar el rehue. Y eso es lo que estamos pidiendo, lo que quedó recontra claro con la lamuén María, con la lamuén Flor. Ojalá cada uno, cada una de los que están aquí, desde sus propios espacios también puedan activar, repudiar, reclamar, manifestarse, porque creo que si esta situación a nosotros nos deja en un lugar en el olvido, es un antecedente para todo tipo de lucha. Es un aleccionamiento para todos aquellos que se ponen a todos estos proyectos mineros, petroleros, extractivistas. Ustedes saben, sobre todo las personas que vienen a las clases de Mapuzungún, que las clases son una excusa para generar esto, para escuchar la historia contada por nuestros Pulamuem, sus historias de vida, las historias de cada comunidad. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna reflexión, aquí hay una cajita que es una especie de gorra consciente. Con eso, bueno, podemos pagar los gastos del traslado de las lamuén. Ellas vinieron en colectivo desde Bariloche y vuelven en colectivo hacia Bariloche. Y bueno, va a tener que ser con micrófono, así te escuchan en la radio también. Quería contar que se está organizando para el este viernes 4 un encuentro para conversar, para también para escuchar música. Hay una convocatoria en la esquina del Galeano a encontrarse a las 4 de la tarde. Va a haber una pinta de banderas. En realidad la convocatoria es a manifestarnos y a manifestarnos desde el lugar que cada uno traiga también, ¿no? Este viernes a las 4 de la tarde en la esquina del Galeano. La esquina del Galeano en la San Martín, en la avenida. Sí, en el predio de la carpa, que vimos que está ahí como con algunos arreglos en la calle y unas gradas, pero bueno, esperamos que entre todos podamos poner un poco de orden en el espacio, que va a haber que ordenarlo y armar el sonido y bueno, todo eso. Desde los que vengan será organizado. No, por ahí agregar que es con la consigna, ni racismo ni extractivismo, porque entendemos esto que estaba diciendo Soraya, el extractivismo, la política extractivista para imponerse necesita vasallar con los territorios, y hablo de petróleo, minería, de los negocios, el extractivismo inmobiliario, y lo primero que encuentra es a las comunidades mapuche justamente, y entonces nosotros creemos que hay una relación muy íntima. Y esto de aleccionarnos a todos para que a nadie se le ocurra resistir. Y empiezan justamente, están poniendo el cuerpo todo el tiempo, que son las comunidades mapuche. Rumeke Mañum, con Pulamuen Zomó, Chaliengunka, Tañi Lamuen Machi, Tañi Lamien Anay, Meli Lamien Anay, Huecun Feula Mai, Winka Malal Meu, Peumangele, Winyotuika, Tañi Rehue Meu, Rehue Machimeu, Ñochiquechi, Inchin, Huehuainka, Tufachi Rehue Meu, Rume Mañunka, Tamizungun, Lamuen María Nahuel, Peumangele, Kumene, Huelñeimi, Tañi Lonko, Tañi Rakisuan, Tañi Pilli, Nehuentuleimi, Ñaña Flor, Nehuentuleimi, Tañi Kalel, Tañi Lonko, Tañi Rakisuan, Peumangele, Trepeleika, Pu, Kompukeche, Alcuy Feulamay. Mi deseo es que se despierte nuestro Kuifikimum, nuestro conocimiento ancestral, que ojalá haya gente mapuche que esté escuchando, que no sienta vergüenza de ser quien es, que despierte su fuerza y que retorne a los territorios. La campaña estigmatizante contra nosotros como pueblo a nivel medios hegemónicos y de llegada nacional es bravísima. Están realmente afiladísimos, abriéndose a la total oscuridad e impunidad para decir cualquier cosa de nosotros. Pseudos, terroristas, truchos, armando campañas antimapuche, racista. Y a nosotros lo único que nos deja claro eso es la falta de evolución social que tiene la Argentina. La falta de crecimiento, la falta de amor por sí mismo. Así que gracias por haberse venido a escucharla, a la Lamuén, por haber venido a acompañar a la Lamuén, que sepa que un puñadito de personas sabemos aquí que estamos atentas y atentos a lo que está sucediendo. Eso, Rume Mañón. Con mapuche calfunewen kuifikeñem amuleimun con mapuche.